Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenas. Ya estamos aquí, lo importante es que estamos aquí, al pie del cañón, como cada lunes en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, acá desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Hoy sí nos asoma el sol, está el solecito por acá. Bueno, pues estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil. Ojalá nos estés sintonizando. Saludos a toda la gente que nos sintoniza también fuera de la comunidad, ¿verdad? Los que nos sintonizan en otras comunidades y a la gente que nos escucha por internet también. Saludos a Inti, que luego me entero que nos manda la respuesta de la adivinanza por internet también, por mensaje. Saludos a Inti. A ver, por aquí tengo un... Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Decía, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti. Además, fíjate que con muchas ganas, porque ayer tuvimos una función de teatro de títeres corporales, se llama Blanco y Negro, ¿sí? Y pues nos acompañaron algunas personas de aquí de la comunidad, fue muy bonito, y nos acompañaron otras personas también por vía internet. Creo que es la primera vez que, bueno, la segunda, pero así una obra, el otro fue desmontaje, una que en la que participó así por internet. Es un poco extraño, pero fue muy, muy bonita la función, fue mucho cansancio y todo, pero aquí estamos al pie del cañón, muchas gracias. Así que vamos a comenzar, te voy a dejar con una canción que se llama El Camarón. La Boca del Dinosaurio. Camarón afortunado, que por vivir en el agua pasa siempre de mojado. La boca del camarón es más grande que el pecado. Pero él dice que las dice porque es camarón pelao. El camarón sabe amar, camarón enamorado. Se enamoró de la luna, camarón alucinado. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. anda siempre de mojao. La boca del camarón es más grande que el pecao, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón. Bueno, pues hoy te voy a comentar una curiosidad sobre los perros. Sí, porque fíjate que ahora estaba pensando mucho en los perritos. Nosotros tenemos algunas perritas hembras. Y bueno, ayer operaron a una de ellas. Porque bueno, pues la esterilizaron. Sí, fíjate que me entra un poco la... Pues un poco en la reflexión de a veces pienso si tengo yo derecho o no a decidir por ella, ¿verdad? Si para que no tenga más cachorros, porque bueno, ya ella tuvo, debe ser como hasta su quinta camada, no sabemos. Es una perrita que nosotros adoptamos, pues no tenía dueño, tenía muchos cachorros, estaba muy, muy flaca porque pues no comía y tenía 6 cachorros que alimentar. Y pues decidimos adoptarla, o ella nos adoptó, siempre digo, no sé. Y bueno, pues ya para poder dar de comer y cuidarla, pero pues ya ha tenido muchos cachorros. Y también sabemos que las perritas, pues cuando tienen muchas camadas, pues también se van desgastando, ¿verdad? Como los humanos, las mujeres humanas también, ¿verdad? Después ya empiezan con problemas de los huesos, ¿verdad? Se descansan, entonces bueno, decidimos operarla. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien, está descansando, pero bueno, pues sí me entra la reflexión, pero también pienso que es una manera de poder tenerlas también, porque también pienso, fíjate, cuando hay una camada de perros y bueno, pues decidimos darlos en adopción, todo el mundo quiere los perros machos, no quieren a las perritas hembras, como si no tuvieran derecho a vivir tampoco, ¿no? Y bueno, pues... Es sencillo, pues si no quieren que tengan cachorros, bueno, nada más espera que tengan cierta edad y pueden ser esterilizadas y no pasa nada, solamente pues hay que tener cuidados cuando las operan, ¿verdad? 3 días de mucho, mucho cuidado y ya después poco a poco pueden ir regresando a su vida normal y podemos tenerlas si ese era el problema, ¿verdad? Y además, bueno, hay quien dice... que prefieren las compañías de las perritas porque son más amigables, más amables, ese instinto maternal que tienen, pues nunca lo olvidan, ¿no? Y en cambio los perros a veces son más agresivos. Ayer platicando con el veterinario me decía, pues sí, es que son más agresivos, se pelean con todo el mundo y andan marcando su territorio a todo tiempo y por eso ahora mucha gente está prefiriendo las perritas y las esteriliza, sobre todo en las ciudades. Y bueno, pues ojalá aquí, fuera también pudiéramos pensar sobre eso, las perritas también tienen derecho a vivir, no tenemos por qué maltratarlas, ni maltratar a los machos tampoco, ¿verdad? Maltratarlos son animales, pero entienden muy bien y son súper cariñosos, así que ojalá pudiéramos tener esa cultura también de aceptarlas y si no quieres que te dan cachorros o quieres que tengan una camada y después ya no, pues se pueden esterilizar. A veces viene una campaña por aquí y bueno, pues no es tan costoso. Y solo te digo, ahí tienes que tener cuidado 3 días y después puede estar muy bien. Así que pues ojalá las perritas puedan ser aceptadas. Son súper, súper cariñosas. Nosotros tenemos puras perritas y son súper, súper cariñosas. Pero bueno, te comento una curiosidad sobre los perros. Ya te comenté algunas, ¿verdad? Pero otra que me encontré por aquí es que los perros pueden oler cuando estamos enfermos. ¿Tú sabías eso? Y es que los perros son capaces de detectar una buena cantidad de compuestos orgánicos que producimos cuando algo no va bien en nuestro interior. Y entonces ellos pueden detectarlo y saber que estamos enfermos. No sabemos, dice por aquí en lo que me encontré, no sabemos al 100%, pero lo claro es que huelen tu malestar. ¿Cómo ves? Por eso algunos perros, yo no sé si alguna vez has estado enfermo o enferma, y bueno, como son capaces de detectar, se sientan o se acuestan junto a ti y ahí están cuidándote, ¿verdad?, acompañándote. O sea, y eso es hermoso, son súper fieles, ¿no? Porque pueden. Y bueno, pues uno también, si está enfermo y está ahí la compañía de tu perro, de tu mascota, la que quieres tanto, pues también uno se siente acompañado y eso pues crea algo, ¿verdad?, en tu cerebrito, crea algo a nivel fisiológico que te hace salir mucho más rápido de la enfermedad. Así que bueno, los perros son súper, súper, súper cariñosos, geniales. Y otra curiosidad que me encontré por aquí es que está confirmado que ellos pueden ser adiestrados para olfatear y detectar el cáncer u otras enfermedades. ¿Cómo ves? ¿Cómo pueden detectar esas enfermedades? Pues sí, pueden ser entrenados para detectar el cáncer. Así que bueno, pues entre esta y otras muchas curiosidades andan por allí en los libros, andan por allí en pregúntale a los veterinarios. Los veterinarios saben mucho acerca de estas mascotas. También, si ya tienes alguna curiosidad, también puedes entrevistarlos, preguntarles. Si tienes alguna mascota de perrito, pues pregúntale, oye, ¿y mi perro? ¿Esto es mi perro? ¿Y por qué mueve la cola? ¿Por qué haces eso? Y verás que ellos muy amablemente te van a contestar. Bueno, pues estas y otras muchas curiosidades, te invito a que te eches un clavado en los libros, en entrevistas a un veterinario o en el internet. O sea, también encuentras mucha información, siempre y cuando vayas por esas cosas, por información y no por distracciones. Pero bueno, pues ahí están estas curiosidades sobre estos grandes amigos de los seres humanos, los perritos. Se iba quedando quieto sobre la arena. ¿Será que ya no aguantaba tanto dolor? La muerte revoloteaba desde temprano, pero un ángel verdadero y de ojos brillantes apareció. Rosana le acarició el hociquito seco. Vaguito entreabrió los ojos y agradeció. De a poco le fue curando lo que dolía. Entre el piano, las canciones, mucha paciencia y un ceibo en flor. Pero ¿dónde va Vaguito? Del otro lado del río llamando está, como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada, y justo cuando creía que iba a aflojar, pensó en unos purisitos que lo esperaban y sintió más fuerzas para nadar. Vaguito volvió a su mundo de río y redes, de gente que madrugaba para pescar. Rosana marcó su ausencia en el calendario y después de un par de meses pensó que siempre lo iba a extrañar. Fue el tiempo de la creciente agrandando el agua, que corre para volcarse en el Paraná, llevándose la barranca, los remolinos. El salado se desborda y las dos orillas se alejan más. Pero ¿dónde va Vaguito? Del otro lado del río llamando está, como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada, y justo cuando creía que iba a aflojar,

la cueca. Vamos con el trabalenguas, pero antes quiero mandar un saludo a todos los músicos y las músicos que estuvieron ayer en el concierto aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Tuvieron un concierto la banda filarmónica de San Pedro y San Pablo Ayutla junto con la banda de Cerro Pelón también. Allí un concierto, tuvieron un curso y después un concierto. Así que bueno, pues ojalá que la gente haya bajado, haya escuchado. Nosotros no pudimos, teníamos función al mismo tiempo y que atender a la gente por allá. Pero bueno que hay actividades culturales en esta comunidad. Fue ahorita ahorita y siempre, ¿verdad? Ahora por la pandemia, pero siempre es buenísimo tener actividades que nos ponen en otros estados de reflexión, en otros estados también emotivos, ¿verdad? En otros estados de convivencia, que siempre son necesarios para nuestra alma. Bueno, pues saludos. Y vámonos ahora sí con el trabalenguas. Vamos a hacer nuestros ejercicios. Ajá, con los labios. Para ir aflojándolos. Y más si te acabas de levantar. Con la lengua también. Con toda la boca. Para ir aflojando nuestros músculos y poder enunciar el trabalenguas. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos un mensajito, quieres llamarnos, quieres decirnos que tú puedes, pero tienes un ritmo buenísimo, el único, el tuyo, tu ritmo, con ese trabalenguas también puedes compartirnoslo. 951-220-4077. Y dice el trabalenguas, pero el perro pidió permiso primero. Ah, no, pero el perro pidió primero permiso. Pero el perro pidió primero permiso. Pero el perro pidió permiso. Ya ves, no está tan fácil, parecía fácil, pero el perro pidió primero permiso, pero el perro pidió primero permiso, pero el perro pidió primero permiso. Bueno, yo sé que tú puedes, que eres más ducho, que eres más ducha y que puedes con tu ritmo articular este trabalenguas. Y si quieres compartirnoslo, pues llámanos a 951-220-4077, mándanos un mensajito de audio también a 951-220-4077 y nosotros aquí lo pasamos. Pero también si quieres decirnos algo, si quieres mandar algún mensaje para acá, para alguien también, bienvenido, 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, estamos aquí en tu programa, estamos en vivo en este momento, en la tarde, será una retransmisión, pero ahorita estamos en vivo en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, pero el perro pidió primero permiso. Thank you. José, de una pena se echaba a morir. El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. De su amor una perra la netas, que llegó a temperar unos días. De su amor una perra la netas, que llegó a temperar unos días. Y el que tiene fama de aventado, y al verla se dijo que suerte la mía. Y el que tiene fama de aventado, y al verla se dijo que suerte la mía. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Llevó a conocer el trapiche, la quebrada, la huerta, la loma. La llevó a conocer el trapiche, la quebrada, la huerta, la loma. Y enseñóle a que no confundiera una vaca barcina con una paloma. Y enseñóle a que no confundiera una vaca barcina con una paloma. Caminaron por montes y valles, por rastrojos, cultivos, potreros. Caminaron por montes y valles, por rastrojos, cultivos, potreros. Compartieron las horas, los días y las nochecitas también compartieron. Compartieron las horas, los días y las nochecitas también compartieron. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Se alistaron maletas, mejor dicho, adiós vacaciones. Pero un día se alistaron maletas, mejor dicho, adiós vacaciones. Y empacaron también la perrita y el pobre perrito quedó hecho jirones. Y empacaron también la perrita y el pobre perrito quedó hecho jirones. Me ha dicho José que esa pena de amor se le quita. Sin embargo, me ha dicho José que esa pena de amor se le quita. Porque males como ese ha tenido lo menos 6 veces por otras perritas. Porque males como ese ha tenido lo menos 6 veces por otras perritas. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir hoy, que te voy a describir, te voy a intentar describirte, seguramente lo conoces o has oído hablar de él. Se dice el juego de las damas chinas. Ajá, damas chinas. Es muy curioso porque este nombre, pues no sé por qué se le puso, porque ni parece ser de origen chino el juego, ni tampoco se juega en un tablero de damas, ¿verdad? Que es como el tablero de ajedrez. No. No se juega así, y sin embargo, bueno, pues se le puso damas chinas. Y por ahí hay algunos, pues se ha lucubrado si el juego llegó de China a Europa o si fue de Europa a la que exportó Oriente. También se dice que es una variante moderna y simplificada del juego estadounidense Halma. No conozco este Halma, pero ya investigaré cuál es ese juego Halma. Bueno, Vamos a ver de qué se trata este juego. Este juego es un juego de estrategia, bastante estrategia, de paciencia, de turnos también, ¿verdad? De tolerancias. Así que, bueno, pues es un juego que podremos decir que lo pueden jugar a partir de unos, ¿qué será? 8 o 10 años en adelante. Porque, bueno, pues con los chiquitos se podría jugar, pero solamente que entendieran que se mueven las canicas. Pero ya cuando se trata proponer estrategias para ir avanzando, ir ganando, bueno, pues eso ya es un poco muy difícil. Con los chicos, digo, como a los 6 años, más chiquitos o 5, ya más chiquitos no, porque hay que tener cuidado de que no se metan las canicas a la boca, porque se usan canicas, ¿verdad? Así que bueno, pues es un juego de estrategia. Vamos a ver de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego de damas chinas tiene un tablero en forma de estrella de 6 picos. Esto es lo que le diferencia, fíjate, del juego Halma estadounidense, que ese tiene 8 picos. Bueno, pues es un poco más complicado tal vez, porque son más jugadores, pero aquí tiene seis picos. Y bueno, cada triángulo de la estrella es el lugar que ocupa cada jugador. Se puede jugar entre 2 o entre 6, ¿verdad? Y bueno, pues además del tablero, se juega con... Puede jugarse con fichas, pero yo lo he visto con canicas, ¿verdad? Canicas de vidrio. Son 15 canicas de color, un solo color para cada jugador. Entonces, imagínate, estamos hablando de 30, 60, 90 canicas que se juegan en el tablero si es que juegan 6 personas. Entonces, el juego se complica bastantísimo. Y se trata de mover las canicas de tu extremo hacia el extremo contrario. Es decir, si tú al frente y tienes que llegar hasta allá. Las reglas del juego, ¿cuáles son estas reglas? Los jugadores colocan las canicas en la punta de la estrella que les corresponda. Si es un número par de jugadores, las emplazarán en las puntas confrontadas, es decir, en las contrarias de la estrella. Porque te digo, tienes que llegar a tu extremo. Cuando se trata de 3 jugadores, se alternan una punta llena y otra vacía. Y cada uno juega únicamente con 10, no son 15, son 10. Bueno, son 10. 10, 10 canicas, no con 15, con 10. Entonces son 60 canicas. Se decide quién será el primer tirador. Ya lo decidirán con un piedra, papel o tijera o con un dado, a ver quién saca menor o menor número. Ya decidirán cómo. Y la dinámica se lleva a cabo a través de turnos en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Es decir, si yo miro el reloj, es de hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda van los turnos, porque ese es el sentido de las agujas del reloj. Cada jugador mueve una sola ficha o canica durante su turno, una sola a la vez. Y bueno, una canica puede avanzar en cualquier dirección. Adelante, atrás o en diagonal para ir al punto vacío que está junto, al punto adyacente. Si este está ocupado por una pieza propia o del contrario y vacío el punto que hay más allá, y el punto que está más está vacío, la ficha puede saltar sobre la otra como en las damas, ¿verdad? O sea que si tú quieres ir al punto contrario y está ocupado, bueno, pues puedes saltar esa canica y ya avanzas uno más, ¿no? aunque en este juego no se captura como en las damas. En las damas ya ves que las damas inglesas, allí sí, si tú pasas por encima de la ficha del compañero con el que estás jugando, ahí pues la capturas, te la comes, pero aquí no, solamente saltas y puedes avanzar más. Si las demás canicas están colocadas apropiadamente, una única ficha puede realizar varios saltos en un solo turno, porque imagínate, resulta que saltas al lugar vacío, pero el siguiente está lleno y el siguiente vacío, el siguiente lleno y el siguiente vacío, el siguiente lleno y vacío. En la forma en que estés, tú puedes hacer todos esos saltos, saltar al siguiente y luego saltar y saltar, y puedes avanzar muchísimo. Las damas chinas te permiten esto. Lo que no puedes efectuar es moverte a un punto y después saltar. No, moverte un punto y que esté otro vacío, no, eso no. Sino que uno vacío, uno lleno, uno vacío, ahí sí puedes saltar. Una de las mejores estrategias es justamente establecer una especie de escalera desde el propio campo del tablero hacia la otra punta, ¿verdad? Que te quede un lugar lleno, vacío, lugar lleno, vacío, lugar lleno, vacío, para que puedas avanzar hasta allá. De manera que las fichas puedan recorrer grandes extensiones saltando varias veces y moviéndose lo máximo posible en un único turno. Y, bueno, puedes saltar sobre tus canicas o sobre las canicas del compañero también, o de los compañeros si están jugando varios. Y pues gana el primer jugador que coloca todas sus canicas en la punta de la estrella contraria a la suya. Los otros jugadores, o sea, si están jugando 6 jugadores y hubo uno que llegó primero y llenó toda la punta de la estrella, los otros jugadores pueden seguir jugando hasta que consigan el objetivo de llenar la punta de la estrella contraria. Y el juego se puede acabar, y esa es una decisión de los que están jugando, cuando el primer jugador llega o terminan todos los jugadores de mover sus canicas. Otra variante se aplica una nueva norma en relación con los saltos. La ficha puede saltar más distancia que un único punto, con la condición de que quede a la misma distancia de la que está de la ficha que salta. Y que no exista ninguna otra ficha entre ambas. No entendí nada, pero bueno, esa es otra regla. Bueno, pues ahí está el juego de damas chinas, y ese juego también lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayud. Puedes llegar, pedirlo prestado y sentarte con alguien, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos dos, y jugar este juego de damas chinas. Y bueno, pues si no puedes asistir a la ludoteca del Centro Social Ayud y sabes que alguien por allí tenga unas damas chinas, pues anímate, anímense a jugarla. Es divertido porque además, bueno, puedes jugarla con tus amigos, pero también puedes jugarla en familia, ¿verdad? Puedes sacar tu tablero de damas chinas y decirle a mamá, a papá y a tus hermanos, a tus tíos, a tus tías, a tus abuelitos, quienes estén, tus compadres, los que estén allí, que jueguen damas chinas. Se van a pasar un rato bastante divertido, muy lúdico, muy entretenido y súper sano. Entonces ahí está, el juego de damas chinas, que es un excelente juego de estrategia que puedes jugar. Hay que pensarle bien cómo mover tus fichas y llegar primero al lado contrario. Estoy viendo por aquí una foto que no son canicas, son como una especie de peoncitos que deben de tener, se pueden encajar, yo supongo, en los agujeritos de las damas chinas, y los puedes mover. Bueno, pues ahí está. Ahí está, juego de damas chinas. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Cabeza. Cuba. Zuba. Tats. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues el maestro llegó y va a estar esperando a que alguien nos llame al 951-220-4077 y nos diga cómo se dice cabeza en níger. El maestro se pone muy contento cuando alguien llama y le contesta su acertijo porque dice que, a ver, tengo por aquí un mensaje que dice que cómo se llama la canción que acaba de pasar y quién la canta. Hola, lo que pasa es que el mensaje llegó hace rato, no lo vi, y no sé cuál de las canciones La primera canción que pusimos se llama El Camarón, no sé si es esa, la del camarón, y esa la canta el grupo Qué Payasos. La siguiente canción fue Vaguito y esa la canta el grupo Canticuenticos. No sé cuál de las canciones. A ver. Debe ser de qué se trataba la canción. A ver, dime para que yo te pueda decir de cuál fue la canción hasta ahorita. De, no, el perrito de José la cantaba Jorge de Loza, ¿no? Si fue la segunda canción, la de un perrito que es rescatado y que cruza el río y que está, dice que pues ahora pero le gusta estar como con los pescadores y le gusta estar con los salva, la que lo salvó, esa se llama Vaguito y la canta el grupo Canticuenticos. El mensaje fue de Alo preguntaba eso, no sé si es esa la canción. Ella es una chica la que cantó. Es el grupo Canticuenticos, son argentinos y son tres cantantes, mujeres, y no me acuerdo si son dos o tres músicos. Ajá, que dice que cómo se llama la canción que acaba de pasar y quién la canta. Sí, sí, pero por eso te decía que si es la de Vaguito, ¿o es la de Cueca Rodada? ¿La de Cueca Rodada? Ahorita te digo en lo que me acuerdo de quién es la de Cueca Rodada. Bueno, dice Quique que Fernanda de la Parra, él ya me investigó antes que yo, fíjate. Gracias, Quique, eres más rápido, buenísimo. Sí, pero regularmente no digo los nombres de quién les tengo que dar su crédito, ¿verdad? Bueno. El anterior, el de El Perrito de Don José, fue Jorge Velosa. Y bueno, vámonos con una canción ahora que se llama, a ver, tengo, que se parece la voz a Fernanda de la Parra, no sé, pero ahorita te investigo. Vámonos con una canción que se llama Apra, Apre, Apri, y esta canción la canta el grupo Cantando Aprendo a Hablar. Apra, apre, apri. Y buenísimo, porque justamente los chiquitines cuando pronuncian estas sílabas, bueno, les ayuda a estimular el lenguaje y pues poco a poco van pronunciando mejor las palabras y más palabras sobre todo. Bueno, vámonos con esa canción, Apra, Apre, Apri, mientras voy a ver quién cantó La Cueca Rodada. Apra, Apre, Apri, que pronto lo aprendí. Apra, Apre, Apru, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. A ver si tú puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. Apara, apere, apiri, que pronto lo aprendí. Apara, apere, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, yo ya me lo aprendí. apará, aperé, apurú, apréndetelo tú. Apra, apré, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apré, apru, apréndetelo tú. Apará, apelé, apelí, que pronto lo aprendí. Apará, apelé, apurú, apréndetelo tú. Apra, apré, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apré, apru, apréndetelo tú. Apra, apré, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apré, apru, apréndetelo tú. Bueno, pues tengo la información, no es exactamente quién la canta, no tengo los nombres ahorita de la cantante, pero la canción de La Cueca Rodada es del grupo Cielo Arriba, y este grupo es de Argentina, y bueno, pues sí, hace música folclórica de Argentina y latinoamericana para niños y niñas. Cielo Arriba se llama el grupo. Ahora habría que investigar quiénes son sus integrantes y exactamente quien canta La Cueca Rodada. Bueno, pues ahí está esta información. Ahí está la información, aló. El cuento de hoy es se llama ¿Por qué no se puede cazar un dodo? Este es el cuento de hoy. Y también es del libro de cuentos ecológicos de Saúl Skolnick, que hemos estado leyendo durante estos últimos lunes, ¿verdad? Estos cuentos ecológicos de Saúl Skolnick. Y el de hoy, que nos comparte hoy, bueno, te comento, Saúl Skolnick nació y vive en Chile y ha publicado otros libros para niños también, y niñas y jóvenes también. ¿Por qué no se puede cazar, de atrapar, ¿verdad?, un dodo? Vamos a ver de qué se trata este cuento. ¿Por qué no se puede cazar un dodo? En una pequeña y montañosa isla del Mar Índico llamada Isla de Mauricio, allá por el año de 1660, vivía un tejedor famoso por la calidad de sus esteras y sombreros. Nadie supo el secreto de su fabricación de los tejidos que él hacía. Nadie, excepto yo. Y como Berto, el tejedor, murió hace ya muchos años, creo que te lo puedo contar. En la isla Mauricio crecían esbeltas palmeras de cuyos frutos unos coquitos que tenían la cáscara dura y gruesa, cubierta con una capa de fibras y que no eran mayores que un huevo de gallina, nuestro tejedor obtenía el material para sus trabajos. Teresa, le decía a su mujer, vamos a ver si ya los cangrejos dejaron sus nidos. Ya voy, Berto, contestaba esta, y ambos bajaban a la playa y buscaban al pie de las palmeras entre las plantas de orquídeas. ¿Sí? Me preguntarás, ¿qué tiene que ver los nidos del cangrejo Virgo con los tejidos de Berto? Bueno, pues dejemos que él mismo nos cuente. Este es mi secreto, Teresa, le decía a su mujer mientras recogía nidos. Los cangrejos arrancan la fibra que cubre los cocos y la ablandan hasta dejarla convertida en suaves hebras con las que fabrican sus nidos. ¡Ajá! ¿Y tú utilizas esa fibra suave en vez de la fibra dura del coco para hacer tus tejidos? decía Teresa, que admiraba la habilidad de su marido. Así es. Durante la primavera, la playa se cubría de orquídeas rojas y los chupamieles, unos pequeños pajarillos, revoloteaban junto a las flores tomando su néctar. Lo que no sabía Berto y Teresa es que los chupamieles, además de tomar el néctar de las flores, permitían la polinización de las orquídeas, pues su cabecita se impregnaba de polen de las flores y ellos las transportaban a otras. Las semillas de orquídea caían en las grietas de los troncos y la planta luego crecía arrastrándose por la arena. A su vez, los chupamieles construían sus nidos en las palmeras de 1 y 2 años, pues no les gustaba a estos pájaros la dureza de las hojas de los árboles viejos. ¡Ay! ¿Qué haríamos nosotros sin las palmeras?, había preguntado en cierta ocasión Teresa. Oh, mejor ni pensarlo. Sin las palmeras no tendríamos los cocos ni los nidos de cangrejo. Ay, no, mejor ni pensarlo. Pero estaban los dodos. ¡Berto, Berto!, gritaba Teresa cuando divisaba alguno. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro de esos pajarracos! Y Berto, armado de un garrote, salía a perseguir al dodo y lo golpeaba hasta matarlo. ¿Quieres saber por qué Berto lo mataba? Pues porque el dodo se tragaba de un bocado los cocos que tanto necesitaba el tejedor. El dodo, grande como un pavo y parecido a una paloma, corría y corría, pues no podía volar, pero como era muy torpe y pesado, siempre era alcanzado por Berto. Hasta que un día... sucedió que ya no hubo más dodos. Berto los había matado a todos. No quedaba ninguno. Ya nadie se comería los tan preciados frutos de las palmeras. Ya no habría más problemas. ¡Uy! ¡Por fin!, dijo Berto. Por fin, dijo Berto a su mujer. Se acabaron los dodos. No hay nada de qué preocuparse. Pobre Berto no podía saber lo que sucedería. Pasó un año y todo parecía ir igual que de costumbre, pero algo llamó la atención de Teresa. ¿Te has fijado, Berto, que no hay retoños de palmeras este año? ¡Oh! ¿Para qué te preocupas, mujer, si hay tantas palmeras?, le contestó el tejedor. Al año siguiente sucedió lo mismo. Ni un solo retoño apareció en el lugar. Entonces ambos se preocuparon un poco, pero como había tantas palmeras, pronto olvidaron aquel extraño fenómeno. Pero ahora te contaré un secreto que ni Berto ni su mujer supieron. Yo sé por qué no aparecieron palmeras nuevas en aquel lugar. Es más, ¿por qué desaparecieron las palmeras? Pues los árboles se fueron haciendo viejos y fueron muriendo, y ningún nuevo retoño volvió jamás a aparecer. No había palmeras nuevas porque no había dodos. Normalmente los cocos caen al suelo y después de un tiempo, como tú sabes, el embrión en su interior produce una raíz. La raíz crece y ¡pum!, rompe la cáscara y se entierra en la arena. Y ¡plum!, entonces un diminuto tallo verde sale al aire y al cabo de un par de años otra gran palmera agitará sus hojas junto al mar. Berto creía que así debía suceder. ¡Ahí están los cocos! ¡No veo por qué no brotan!, exclamaba indignado. Pero las palmeras de la isla Mauricio eran de otra especie. Sus frutos, como sabemos, tenían la cáscara tan dura que la raíz, por más fuerza que hiciera, no lograba romperla y no habría brotado ninguna palmera. Pero el dodo... ¿Recuerdas que el dodo se tragaba de un bocado los pequeños coquitos? Claro que él lo hacía porque era un glotón. Pero ahora te diré lo que ni Berto ni Teresa sabían. El coco simplemente pasaba de largo por todo el sistema digestivo del dodo. Allí, los músculos trituradores y los jugos digestivos lograban reblandecer la dura cáscara, pero no lo deshacían totalmente. Así es que, finalmente, el coco era eliminado junto con todo el alimento no digerido y volvía a quedar en la arena. Y entonces, ¡plup!, la raíz lograba romper la cáscara, ahora reblandecida, y se enterraba en la arena. Y plum, un diminuto tallo verde salía al aire y muy pronto se convertía en otra hermosa palmera. Como puedes ver, era el dodo el que al tragarse aquellos frutos permitía que las palmeras se reprodujeran. Desaparecieron los dodos y no hubo más palmeras nuevas. Sin embargo, lo terrible sucedió al tercer año. Y no he visto ningún chupamiel esta primavera, le dijo Teresa a su esposo. Tienes razón, Teresa. Bueno, seguramente volverán el año que viene. Berto no sabía que los chupamieles no volverían. Tú sí lo sabes, pues sabes que ellos hacían sus nidos solo en las palmeras de 1 y 2 años. Y no había palmeras jóvenes. Por lo tanto, los pajaritos simplemente se fueron a otras partes. Pero al irse los chupamieles, nadie polinizó las orquídeas. Y al año siguiente, tampoco hubo plantas de orquídeas. Y tampoco hubo nidos de cangrejos, Virgo, porque estos cangrejos no encontraron las plantas en donde hacerlos. Y al cuarto año, cuando Berto y Teresa bajaron a la playa a buscar nidos de cangrejo para usar la fibra suave, no encontraron nada. Berto, dijo Teresa un poco asustada, ¿qué habrá pasado? No hay ni un solo nido de cangrejo. Oh, tienes razón, mujer, y esto sí es terrible, porque mis tejidos ya no serán los mismos de antes, no serán tan suaves ni tan hermosos. Y ya no te comprarán las esteras ni los sombreros. Nada te van a comprar, le puso llorando Teresa. ¿Qué habrá sucedido? Se preguntaron ambos sin saber que ellos mismos eran los responsables de cuánto les ocurría por haber matado a los dodos. Claro, ellos no lo sabían ni podían saberlo. Pero tú sí lo sabes. Así es que si ves alguna cosa que no será fácil, cosa que no será fácil, sabrás por qué no se puede cazar un dodo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de por qué no se puede cazar un dodo de Saúl Skolnick, que viene en el libro de cuentos ecológicos. Y bueno, te habrás dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué es un cuento ecológico? Pues sí, tiene que ver con esto que a veces los humanos hacemos, de verdad, de acabar con ciertas especies sin, a veces sin enterarnos, ¿verdad? A veces por ignorancia, pero a veces, bueno, por maldad, ¿verdad? Pero, pues tenemos que saber que esas especies, esos seres, existen por algo en este mundo, en este planeta, ¿verdad? En nuestro ecosistema, por algo existen, porque son parte de la cadena alimenticia de otro, o porque tienen alguna función en el sistema, ¿verdad? En el sistema del mundo, por lo cual están allí. Cuando se vuelven plagas, bueno, cuando se vuelven plagas sí, de pronto se mantienen, ¿no? O sea, se mantienen a raya, se hacen que se mantengan a raya, pero no podemos extinguirlas porque seguramente, como te digo, algo, alguna función tenía y eso tiene sus consecuencias, como en este caso. No hay dodos, no hay palmeras. No hay palmeras, no hay chupamieles. No hay chupamieles, no hay orquídeas. No hay orquídeas, no hay cangrejos. No hay cangrejos, no hay material para el trabajo y tejer los elementos que hacía el personaje de este cuento. Pues así es en la vida. Así que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y provocamos en este planeta, en este mundo. Todo tiene una consecuencia. Ahí te dejo este libro y si quieres leer este u otros muchos que tenemos en la biblioteca del Centro Social Ayud, acércate, te vas a sorprender realmente de todos los libros, todos los ejemplares que tenemos, ejemplares desde para bebés, ¿verdad?, hasta para jóvenes y adultos, pasando por todos los rangos de edad. Acércate y verás, podemos leer allí, podemos platicar sobre eso y ya si te conviertes en un asistente asiduo de la biblioteca, también te podemos prestar libros. Adelante. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Igual no les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave, aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Tan con cuidado. cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, acá desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, la hermosa Sierra Mije. Aún podemos respirar un poco de aire fresco por acá. Si de pronto quieres conocer, vente, date una vuelta aquí a la sierra, cómete unos tamalitos, por aquí hay tamalitos de amarillo, que hay muchos, vente a conocer acá cómo es la comunidad, es hermosa. Bueno, pues ahí te recuerdo nuestro teléfono en cabina, 951-220-4077, por si quieres mandarnos un mensajito, algo, saludos a Alo, Alo que nos escucha aquí, que gracias. Ah, tengo la información también. Fíjate que del grupo Cielo Arriba, de la canción de Cueca Rodada que me preguntaban, no es Fernanda de la Parra, la cantante se llama Sonia Brownstein, y ella, bueno, pues además de cantar, toca el acordeón, el charango y los aerófonos. Así que bueno, pues ella es, quizá se parezca a su voz, ¿verdad? Pero no es Fernanda de la Parra. Ahí está. Vámonos ahora sí con el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. La que te voy a comentar el día de hoy, te voy a compartir, dice, a perro que no conozcas, nunca le espantes las moscas. A perro que no conozcas, nunca le espantes las moscas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Se te ocurre algo? Bueno, pues yo pensaba cuando lo leí, dije, pues así como que no te... Pensando en el perro, ¿verdad? Decía, no te le acerques porque si no lo conoces, ¿qué tal que te muerde, verdad? Y bueno, pues sí, algo tiene que ver con eso. Pues se refiere a que no hay que ser confianzudo, ¿verdad? Con los demás y respetar. Si no los conoces, sobre todo, porque te puedes meter en problemas, te puede ir mal, ¿verdad? Sobre todo cuando no lo conoces a las personas, no sabes cómo pueden reaccionar, porque a lo mejor tú haces una broma y qué tal que no le gustan las bromas, ¿verdad? O tocas una llaguita ahí en él o en ella y te contesta o te dice algo y pues te puede ir mal. Pues eso, así que a eso se refiere. Y en esos momentos pues se aplica este refrán, ¿verdad? A perro que no conozcas, nunca le espantes las moscas. Ahí está. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti y para ti también. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá. listo, lista para la adivinanza del día de hoy. Te va, te va, te va, te va. Aguza el oído y aguza tus neuronas, porque allí te va la adivinanza. Con su cola inmensa, vestido de gris, busca tu despensa si no estás ahí. A ver, con su cola inmensa, vestido de gris, busca tu despensa si no estás ahí. ¿Se te ocurre algo? Pues llámanos al 951-220-4077 y dinos qué puede ser esta respuesta de esta adivinanza. Con su cola inmensa, vestido de gris, busca tu despensa si no estás ahí. En la sección de poemas te voy a compartir un haiku que viene en el libro Jardín de Palabras. Es una antología de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez. Te recuerdo, el haiku es un poema breve, no tiene rima y en ocasiones carece de título. Pero este sí tiene título, y este haiku es de José Juan Tablada y lo titula La Luna. Es mar la noche negra, la nube es una concha. La luna es una perla. En un charquito con jabón, ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a su club. Ya la luna a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. y a la luna en puntas de pie. En una tacita china tómate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Y a la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Y a la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva. De la lectura, te voy a compartir una reflexión por allí que encontré, que dice: la lectura salva vidas. Y lo leía también porque leía una anécdota, una experiencia de un chico que pues en la adolescencia andaba en un grupo de vándalos, andaba por ahí y un día se les ocurre, bueno, se dedicaban a robar por ahí cosillas. Y un día se les ocurre robarle su mochila a una chica que pasaba por ahí y se echan a correr. Cuando sacan las cosas de la mochila, encuentra allí un libro que se llama El Principito. Y entre otras cosas, y bueno, pues todos los demás se lo reparten y están ahí. Y él, al ver el libro, pues se le ocurre, en estas cosas de ocio también, abrirlo y leer por allí algunas partes y alguna frase que lo conecta, y después leer un poco más y más, y cosas que lo conectan y que le resuenan mucho y lo hacen cambiar totalmente. A partir de allí, bueno, pues le regresa, va y, como es una chica que pasaba por allí, seguido le regresa el libro y le da las gracias porque la frase que lee en ese libro pues lo hace pensar en su vida, en lo que está haciendo, en lo que quisiera hacer. Y bueno, pues ya la chica que le gustaba leer pues comenta con él cosas del libro y después pues van leyendo, ¿no?, y comentando otras cosas de otros libros. Y entonces la vida de este chico cambia totalmente por eso, por una frase que lee en un libro y que además lo reconecta con él mismo, que lo estremece, y después, bueno, pues se va interesando por los libros y va leyendo. Pero bueno, lo importante de esta anécdota, o lo rescatable, no lo importante, sino más bien lo que tiene que ver con esta frase que te compartí, esta reflexión de la lectura salva vidas, que tiene que ver con la experiencia de este chico, que bueno, al final dejó el camino, mal camino para él, que no lo llevaba a nada, y bueno, pues encontró otros caminos que eran más satisfactorios. Así que bueno, pues ahí te dejo esa reflexión de esta frase: la lectura salva vidas. ¿Tú cómo ves? ¿A ti te gusta leer? ¿Te gustaría? Si te gusta, si no lees, te gustaría, puedes acercarte ya a la biblioteca del Centro Celayuc. Podemos platicar sobre los libros que hay ahí, podemos descubrir cosas y tal vez encuentres algo que a ti también te haga cambiar o te haga reflexionar o te haga soñar o te haga cantar también, o te haga enojarte, porque también los libros a veces nos hacen enojarnos. Acércate allí. Thank you. vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Feo cangrejo viejo, viejo, ven a mirarte el perfil en mi espejo. Ven a mirarte el perfil en mi espejo. Flaca sirena, buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena. Ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Hunañu. Anadú. Con Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Con Ana. Bueno. Respuesta correcta. Divinidad del trueno. Con Ana. Bueno, el maestro hoy sí venía dormido, dormido, dormido. Nos pregunta una cosa en la mañana y nos pone otra ahorita. ¿Qué cosa, maestro? ¿Está dormido? ¿Qué le pasa hoy, maestro? Anda distraído, muchas cosas en la cabeza, ¿verdad, maestro? Bueno, sí, no se preocupe, maestro. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí siempre y muchas gracias por, pues, enseñarnos algo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sabemos, ya hoy sabemos que Divinidad del Trueno se llama Com Ana, como nuestra radio. Ah, es que quería decirnos. Bueno, maestro, no se preocupe, la próxima semana nos da la respuesta de la pregunta que nos hizo al principio. Gracias, maestro, tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que resolver, que le vaya bien. Bueno, sí. Ah, dice que no, que sí se queda a decirnos la respuesta de lo que nos preguntó en la mañana. A ver, vaya pues, maestro, a ver, vaya. ¿Cómo se dice en Mije? Cabeza. Cuba. Tuba. Tat. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cabeza? Cuba. Respuesta correcta. ¿Cabeza? Cuba. Cuba. Bueno, pues hoy nos compartió dos, ¿verdad? Dos respuestas, maestro, muchas gracias. Sí, pues es que, pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? A veces hay cosas que nos ocupan la cabeza. Y pues nos distraemos, hay que tener cuidado porque, bueno, mientras no nos pongan en peligro, todo está bien. Gracias, maestro. Bueno, pues ahí está. Hoy nos compartió dos palabras, cabeza y divinidad del trueno. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos con los saludos, felicitaciones para la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo, que cumplió en los días que no nos escuchamos, que va a cumplir en los días que no nos escuchamos, pues que la pasen súper bien. Les van estas mañanitas para niños del grupo Los Tres Tristes Tigres. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a acercarnos porque ya escuché algo que se rompió por allí. Osauri, ¿dónde te escondiste? Escuché tus pasos que estabas corriendo. Osauri, ven acá, sal. ¿Sí? ¿Rompiste esto? Pues sí. ¿Qué andabas haciendo? Ay, Osauri. Claro, es que hoy es más tarde, ya tenías más hambre, ¿verdad? Ay, Osauri, perdón, es que ya sabes que comenzamos un poco tarde el programa. Bueno, sí, pero Osauri, mira, le rompiste esto. Ay, sí, acuérdate que tienes que avisar que vas a agarrar unos trastes y si están muy altos, pues te ayudamos a bajarlos. Pues sí, ok, no pasa nada, vamos a recogerlos con mucho cuidado. Sí, no pasa, no te preocupes, no pasa nada, Osauri, no pasa nada, después podemos conseguir otro, ¿sí? Sí, vamos a recogerlo, pero acuérdate que tienes que avisar, ¿sale? Sale, Osauri. Ok, y ahorita vamos a desayunar, sí, algo rico, sí. Te voy a dar, mira, este plástico mientras para que no se te rompa, ¿sí? Y aquí vas, puedes echar tu fruta que quieres allí, ¿sale? Bueno, está bien, no te sientas mal, Osauri, no pasa nada. Las travesuras de Osauri. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, ante ojitos de Carey, con batuta y diapasón dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos

Bueno, después me enteré que, bueno, Kike había salido corriendo para poder estar también en su concierto, porque él es también músico, toca la tuba en la banda y la armónica municipal, ¿verdad? Y se fue a su concierto. Ojalá haya salido súper el concierto, Kike, gracias. Bueno, pues nos manda la respuesta de como se dice, cabeza mije, pero también nos manda la respuesta de la adivinanza. Efectivamente, Kike, fíjate que cuando yo leí esta adivinanza que dice, con su cola inmensa, vestido de gris, busca tu despensa si no estás ahí. Yo dije, yo le cambiaría y le diría, busca tu despensa si no estás ahí, pero también si estás ahí. Porque fíjate, sí, la respuesta, Kike nos manda la respuesta, es el ratón, efectivamente, el ratón. Porque regularmente cuando no estamos es cuando andan ahí, ¿verdad?, husmeando en la despensa. Pero yo tengo ahorita un ratoncillo pequeñito, además, que pienso que, yo no sé si ustedes conocen a Speedy González, este personaje de las caricaturas que es un ratón, ¿verdad?, y que es súper, súper rápido, que siempre le gana al gato, y hace ¡yaja, yaja, yaja, yaja! Y corre, pero velocísimo. Pero él tiene un primo, en las caricaturas también sale, que se llama Lento Rodríguez. Ajá, y entonces su primo es todo lo contrario de Speedy González, ¿verdad? Es súper lento, va pasito a pasito. Pero lo más curioso es que también el ratón nunca lo puede atrapar, porque es lento, pero es sagaz con la mente. Bueno, pues yo tengo ahorita un ratón, les decía, que me parece que es Lento Rodríguez, porque es andar lento, lento, lento, pasguato, chiquito y todo, pero aún así no lo he podido atrapar. Y lo que te decía, no solamente cuando yo no estoy ahí anda por allí, también cuando estoy ahí se me atraviesa justo así, lento, lento, y se atraviesa y se esconde. Y a mí me pasa que cuando lo veo y me quedo así como, mira, este anda, pero sí como Pedro por su casa, o sea, calmado, calmado, en lo que estoy pensando eso y voy por algo para atraparlo, ya se me fue. Así que es como Lento Rodríguez sagaz, con la mente sabe que su lentitud también lo va a salvar. Bueno, pues sí, la respuesta de esta adivinanza, después de todo este choro, es el ratón. Con su cola inmensa, vestido de gris, busca tu despensa si no estás ahí. Pero también, como en el caso de este ratón que te platico, cuando también estás ahí. Muchas gracias, Kike, por la respuesta y gracias a todos y a todas que tenían la respuesta, pero que no nos pudieron marcar, llamar, mandar un mensajito. Gracias. Gracias a todos y a todas por escucharnos desde donde quiera que estén. Así que bueno, pues ya vamos a pasar a la parte de final de este programa, que hoy estuvimos bastante tarde, ¿verdad? Ya van a dar las 10 de la mañana. Pero no te preocupes si lo escuchaste y quieres volver a escuchar. Hoy a las 3 y media de la tarde se retransmite y si no le alcanzas a escuchar todo, pues puedes escucharlo completo a las 3 y media de la tarde. Y pasarle la voz allí a quien le gustaría escucharlo y no lo ha escuchado, pues dile que a las 3 y media el día de hoy lo puede volver a escuchar. Y por el internet, si te metes a la página de Facebook y buscas Radio Con Gana, ahí se sube el link donde se queda grabado también el programa. Así que bueno, pues ahí está, nos despedimos de todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias para la gente que estuvo con nosotros también acompañándonos en la obra de teatro ayer, muchas, muchas gracias, y pues nos escuchamos el próximo lunes aquí mismo en la frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Con Gana, desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y pues también decirle a los niños, las niñas, los jóvenes que quieran acompañarnos aquí en la cabina, que también pueden venir un día aquí a la cabina y acompañarnos. Willy de pronto nos acompaña, hoy tampoco vino, también estuvo en concierto ayer, él también es músico, ¿verdad? Toca el requinto y también estuvo por allí, así que bueno, debe estar cansadito también. Y ahora sí, pues quien quiera visitarnos, pues nos puede visitar. Nos despedimos y te voy a dejar con esta canción que se llama Las gafas de ver el mundo bonito. A veces nos pasa, como a mí me pasa en estos momentos, ¿verdad? Que de repente estamos muy ofuscados por las cosas que nos suceden, por las situaciones que vivimos y de pronto nos enojamos, nos preocupamos y vemos las cosas ¡ay!, terribles, ¿no? Y pues solamente hay que ponernos las gafas